Nora Moyano está en este caso imputada por pertenecer a la Asamblea por el Agua y por reclamar por los derechos que tienen que ver con estas cosas, ¿no? Que nos importan a todos. Así que bueno, Nora, queríamos tener tu testimonio, saludarte, buenos días. Te saluda Fernando acá desde La Mosquitera. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por este llamado para poder aclarar, ¿no? Es como vos decís, es desde la administración, desde Cornejo para acá, que se fueron cambiando las normativas referidas justamente a este tipo de delitos penales, porque esto está, en mi caso, se me han, la carátula dice privación ilegítima de la libertad agravada, y el fiscal, ya fuimos a una audiencia donde nosotros solicitábamos la nulidad y perdimos con rotundo éxito. Entonces el proceso siguió, el fiscal pide en consulta a su jefa ampliar la denuncia, entonces la jefa ordena que el DVD vaya a la División de Delitos Tecnológicos, va a la División de Delitos Tecnológicos, no encuentran absolutamente nada, pero el fiscal no lo eleva, viste que es lo que ella le dice, que tiene que elevarlo y dar una fundamentación fundada. Uh-huh. Bueno, la cosa es que eso no sucede a partir de toda una serie de eventos dentro del expediente, es que mi defensa técnica, que la componen la Julieta Lavarello y el Alfredo Guevara, solicitan en un primer momento la nulidad de ese resolutivo del fiscal y mi sobreseimiento, lo cual también el fiscal dice que no procede y no da fundamento. Bueno, en concreto, esto, como dicen mis abogados, y como en lo concreto uno lo ve en la vida política diaria de esta provincia, esto no es un delito, es criminalización de la protesta. Y en ese sentido, no respetan directamente el acuerdo de Escazú, los propios dictámenes de la Dirección de Justicia y Derechos Humanos de la Suprema Corte, sentencias de la propia Corte referidas justamente a la criminalización de la protesta, como que la justicia le estaría dando la espalda y cerrándose sobre sí misma a la sociedad. Y bueno, nosotros hemos peleado y seguimos peleando y lo seguiremos haciendo porque nuestra agua y nuestros bienes comunes están en permanente agresión y pretenden a toda costa destruir nuestra ley 7722, que es la que es nuestra guardiana del agua. Y por estos motivos, como la misma Oficina de Justicia y Derechos Humanos de la Corte, hablan de que esto tiene un efecto simbólico, pedagógico, porque en caso de ratificarse y continuar en esta situación, es como intentan dar un ejemplo disciplinador y aleccionador a toda la sociedad. Bueno, si te metes, mira lo que te va a pasar. Pues no, mejor que nunca estar preparados para seguir peleando, porque es nuestro derecho defender el agua, nuestros bienes comunes y evitar que la mega minería metalífera, que la componen este tipo de actividades, las grandes corporaciones extranjeras, nos dejen secos, saqueados y se fuguen toda nuestra riqueza. Así que ese es el camino que hemos elegido y seguiremos en ese camino. Y bueno, de todas estas actuaciones judiciales, el día martes 1 de noviembre hay una audiencia virtual, no presencial. No sé por qué, digamos, sugiere que nos tienen miedo, que la hacen virtual. De todas maneras, ahí estaremos con los abogados y plantando nuestra posición política y jurídica. Esto es criminalización de la protesta. Y seguimos solicitando nuestro sobreseimiento. Y bueno, esa es la realidad de lo que está ocurriendo. Y como decía al principio, desde que Cornejo mandó a reformar toda la cuestión del código procesal y demás, hasta ese momento los abogados defensores podían solicitar al juez o jueza de garantía el sobreseimiento de su defendido, si correspondiera, por supuesto. Desde Cornejo para acá, solamente el fiscal es el que tiene que solicitar o no el sobreseimiento. Y cuando se le pide al fiscal el sobreseimiento dice que no, y no fundamenta. Encima no, claro. Se da el del lujo de no fundamentar, ¿por qué no? Así que, bueno, digamos, estamos en una situación rozando la tiranía, donde de palabra una república verbal, pero en los hechos no se respeta el artículo de nuestra Constitución Nacional, que es una república, la cosa pública. Así que, bueno, todo el basamento jurídico en este hecho puntual, digamos, que no es personal, es colectivo, es hacia todas las compañeras y compañeros que a través de nuestras asambleas mendocinas por el agua pura, luchamos denodadamente desde hace años defendiendo nuestra agua y nuestros bienes comunes. Nora, y eso no lo vamos a permitir. Así que seguimos en la causa. Esa es la realidad. Nora, bien. ¿Qué tal? Buen día. Darío te saluda. ¿Qué tal, Darío? Buenos días. Bueno, como vos decís, claramente una persecución claramente encarnada en tu persona, pero hacia la protesta social, a distintos colectivos que luchan por derechos, en el caso tuyo por, bueno, derechos humanos, bienes comunes, pero algo que se extiende a lo largo, diría, de todo el territorio nacional y mundial. Recordemos que hace poquito fue condenado Santiago Guzmán, dirigente sindical en relación a los trabajadores de la educación, por defender a las trabajadoras de la educación ahí en Chubut. Situaciones muy similares que se van extendiendo, bueno, en el territorio, y que tienen que ver con eso, avanzar contra el derecho a la protesta social. ¿Qué nos pasó de la pregunta? ¿Qué nos pasó como pueblo que permitimos estos códigos contravencionales, este avance desde el poder judicial, el poder político, a ponerle un coto a la protesta social, al cuidado de los bienes comunes, a los derechos laborales? ¿Qué nos pasó y cuál es el camino? ¿Cómo ves eso? Bueno, sí, evidentemente. Vos visto lo que ha pasado con las compañeras y compañeros mapuche en Villa Mascardi, terrible. Uh-huh. Cómo han también imputado y siguen imputando ahí en Catamarca a los compañeros de Andalgalá, en el mismo Chubut. Obviamente también a los compañeros que lograron en diciembre del 2021 que no saliera la zonificación que proponía Arción y el gobernador, bueno, están siendo imputados así a mansalva, ¿no? Y bueno, evidentemente hay un avance, porque lamentablemente, por una parte, el hecho de haberse sometido al Fondo Monetario Internacional con sus recomendaciones, semejante claudicación, y vos los ves a todos ir a saludar y abrazarse con el embajador, que inclusive ha estado acá en Mendoza, ¿no? Que se ve que inclusive acá en Mendoza hubo una reunión de los miembros del Departamento de Justicia norteamericano dando formación a los fiscales de toda la República Argentina. Sí. Así que lamentablemente, ¿qué nos pasó? Es que los que nos dirigen, lamentablemente, vuelven sobre sus pasos y no responden a la que el pueblo votó, porque nunca dijeron en las campañas que iban a hacer este tipo de cuestiones, ¿no? Así que, bueno, vos ves que es una, como vos mismo decís, es la lucha permanente de resistencia popular defendiendo lo que es nuestro. Y bueno, estamos en ese punto, y se logró en el 2019 que no tiraran abajo con la ley cianuro a la 7722, pero vos has visto que el embate sigue. El intendente de Malargüe y su señora esposa, que es la senadora Laferte, metieron ahí en la legislatura un proyecto de ley para zonificar, lo mismo que hizo que pretendió hacer Arcioni en Chubut, y excluir a Malargüe de los alcances de la ley 7722, ¿no? Y por eso nosotros el 12 de octubre salimos a la calle a decir no a la zonificación. Bueno, el mismo 12 de octubre que estábamos nosotros en las calles diciendo no es no y defendiendo nuestra ley guardiana del agua, nuestros abogados estaban pidiendo en la justicia la nulidad del dictamen del fiscal Ticelli, que es el que no al lugar el pedido de sobreseimiento de mi persona. Y bueno, una lucha permanente, y bueno, acá estamos de pie y tenemos el apoyo de muchísimas y muchísimos compañeros de todo el territorio mendocino, Y bueno, vos ves cómo avanzan lamentablemente en muchas cuestiones que también nosotros hemos cuestionado públicamente y por escrito. Por ejemplo, este convenio con esta empresa israelí Mekorot por el tema de estudiar la matriz, una ley de para la matriz del agua, quieren reformar la ley de agua casi más que centenaria, teniendo nosotros en Mendoza al CCT CONICET, que tiene varias, 9 institutos muy importantes que se han dedicado y han hecho aportes fundamentales en el tema de la crisis hídrica que ya ha pasado a ser sequía. Igual que tenemos en Mendoza al Instituto Nacional del Agua. Entonces, ¿cómo puede ser? Bueno, es lo mismo que ha sucedido, para no ser menos, el intendente de la Cera, que pretende ser gobernador, un convenio con una empresa alemana por el tema de los residuos, dejando más de 40 familias en la calle de la cooperativa Coreme. Entonces vos vas viendo esas situaciones ambivalentes que, bueno, lo que nos ponemos de este lado, y nuestro límite es no a la entrega, y que la Argentina no está de remate y que seguimos defendiendo lo nuestro, y los otros que están así, aceleradamente intentando entregar todo. Y bueno, nos oponemos a todo eso y creo que por eso son las consecuencias. Pero bueno, volvemos a decir, esto no es un delito, esto es criminalización de la protesta, como también criminalización a los artistas callejeros. Los otros días detuvieron a este chico, el payaso Chupetín, porque estaba haciendo su actuación ahí en la Plaza de los Niños. Entonces vos decís, viste, ese tipo de cosas, esas incoherencias, en vez de políticas que resuelvan los gravísimos problemas que está enfrentando nuestro pueblo, como por ejemplo en la mayoría de los barrios vulnerados de Mendoza, la falta de agua, la falta de cloaca. Pero bueno, ellos, los grandes pensadores, se la quieren regalar a las mineras, al fracking, con todos los desquicios y desastres que está haciendo el fracking en Vaca Muerta. Bueno, han autorizado YPF que acá en Malargüe también aumente la cantidad de pozos. Entonces, vos tenés eso, el pueblo por un lado y ellos por el otro, haciendo oídos sordos a lo que nosotros estamos diciendo y alertando a toda nuestra sociedad que estamos de pie y que no tenemos que permitir que vengan y nos revienten nuestros derechos más elementales, el derecho al agua, que es el derecho a la vida. Y bueno, hay una canción muy bonita que escuché, que pasaron ahí en la Desalambrar ayer o antes de ayer, de una brasilera, donde habla de justamente en la canción la tiranía versus la utopía. Nosotros, bueno, seguimos en la utopía, que nos sirve para caminar y para ir ganando y ganando y ganando y defendiendo nuestras conquistas y nuestros derechos laborales, ambientales y sociales. Bueno, Nora, la verdad, clarísimo, clarísimo los conceptos, clarísimo el testimonio y, bueno, te acompañamos en esta lucha. Sabés que no estás sola, pero, bueno, nada, te hacemos explícito el apoyo desde aquí y para lo que necesiten, ya saben. Nuestra Nora, ¿no? Como claro, dice la Nora, obviamente. Nuestra mosquitera, nosotros decimos nuestra Nora, porque en nuestra Nora decimos nuestra lucha por los bienes comunes, por un mundo mejor. Así que, bueno, vamos a estar ahí claramente acompañándote, ¿no? Como van a ser miles, seguramente, miles y miles, como ya se ha demostrado, ¿no? Siguen tirando de la cuerda, pero el pueblo de Mendoza ya demostró lo que quiere, ¿no? Y lo que eligió. Van buscando distintas estrategias, le queda el látigo, ¿no? Y bueno, ahí vamos a estar, Nora. Sí, muchísimas gracias, nuestra la mosquitera. Abrazo enorme. Gracias, Nora. Un abrazo grande.